You know I'm never far away. Hola, muy buenos días, bienvenidos al maratón de Radio Malva, el espacio que nos corresponde a Díscola primero y luego Hardcore. Le vamos a dedicar a hablar un poco de algo que se va a hacer historia en realidad con toda esta movida del Manifiesto de Villaverde. Manifiesto de Villaverde, ahora después, para que no lo sepa, hablaremos largo y tendido y contamos con algunas invitadas. Que recuerdos esta sintonía, ahora hay otra más tranquila, porque empezar así, lo que decíamos, es empezar un poco fuerte. Y bueno, pero fuerte fue el encuentro de Radios Libres que pudimos asistir a principios de septiembre pasado, y uno de los debates más importantes que había en ese encuentro era la revisión del Manifiesto de Villaverde. Se planteaba incluso si valía la pena revisarlo. Es un manifiesto que ahora nos lo han leído esta mañana las compañeras de La Persiana y ahora volveremos a escuchar, pero que es del 83, entonces del 83, de 1983 hasta hoy han cambiado muchas cosas, han evolucionado, entonces se planteaba la posibilidad de adaptarlo. Luis, explica un poco qué es el Manifiesto de Villaverde para aquellos que no lo sepan. En un encuentro en Villaverde, un encuentro de esos que es casi como este, un encuentro anual donde fueron multitud de radios libres y acordaron que ese era el manifiesto que debía guiarles como guía en las radios libres. Y lo bueno de ese manifiesto es que es muy escueto, es en realidad 7-8 párrafos cortos y ha seguido vigente hasta nuestros días. En la página web de Radio Malva se puede ver, en casi todas las radios libres que aparece como guía. Una de las cosas que dijimos cuando estábamos ahí en el encuentro era, bueno, ¿y quién firmó este manifiesto? Esta es Esther la que habla. ¿Quién firmó este manifiesto? Y no sabíamos nadie quién lo había firmado, pero estábamos de acuerdo todos en que estaba súper actualizado y que todo lo que decían, en general, estábamos bastante de acuerdo, aunque pensamos pero han pasado 40 años, claro, que se dice pronto. Pero por eso que ninguno sabíamos quién de verdad estuvo en ese encuentro. de los que estábamos allí. Claro, pero sí que se planteó el que estaría bien actualizarlo, e incluso lo que también se dijo desde el principio era que tampoco hace falta llenar mucho más de contenido, sino que ese espíritu escueto que tiene el manifiesto, que interesaría mantenerlo, o sea, actualizar lo que consideramos que ha cambiado los tiempos, pero no salirnos mucho de ese marco, porque todos estamos de acuerdo que es válido, totalmente válido. Pero que sea legible, Luis, después de 40 años, claro, le da bastante mérito. Sí, ha cambiado, claro. Exactamente. A la vez, cada punto de los que vamos a desglosar ahora, que fueron los mismos del encuentro, podríamos estar hablando horas y horas, porque cada pequeño detalle... Lo haremos. Cada Esther. Frase, o sea, te lleva a un montón de temas de los cuales estamos siempre hablando y que tenemos que revisar. De hecho, creo que podíamos escucharle, ¿no?, el manifiesto, si tenemos el corte que nos han leído las compañeras esta mañana. Lo hemos recuperado porque estamos hechos unos técnicos excelentes. Sí. Así, ahí va, para aquellos que no sepáis de qué va el manifiesto de Villaverde. Os leemos el manifiesto a continuación. A ver qué os parece. En una sociedad cuya realidad está altamente centralizada e informatizada, donde los medios privados y públicos de comunicación son poder y están al servicio del poder, las radios libres surgen ante la necesidad y el derecho de toda persona individual o colectiva a expresar libremente sus opiniones y criticar y ofrecer alternativas en todo aquello que le afecta directa e indirectamente. Las radios libres nos caracterizamos por un carácter no profesional, entendiendo que la comunicación no debe de ser un medio de lucro. Un funcionamiento autogestionario, basado en la toma de decisiones de forma directa por todos aquellos que participan activamente en la vida de la radio. Somos autónomos. La radio libre se constituye al margen de todo grupo de presión político o económico que pueda o quiera alterar en su provecho el mensaje a difundir. Y obviamente rechazamos cualquier tipo de publicidad directa o indirecta. La radio libre es participativa. Está al servicio de la comunidad donde se integra, potenciando la unificación de los conceptos emisor-receptor. Las radios libres surgen como necesidad de llevar la comunicación al marco cotidiano y como lucha contra el monopolio y la centralización de la comunicación. Finalmente, nos definimos como radios libres de todo compromiso que no sea el de difundir la realidad sin cortapisas y las opiniones sin limitación. Las radios libres pretendemos potenciar toda una práctica de comunicación basada en un enfrentamiento radical contra todo tipo de relación social de dominación y, por tanto, apostamos por una forma de vida alternativa a la actual. Coordinadora de Radios Libres, Villaverde, 22 de mayo de 1983. Pues ahí nos han leído el manifiesto de Villaverde del 83. Una maravilla. Y bueno, pues los conceptos que sí que están incluidos en este manifiesto son la realidad centralizada, ¿no? Como que hay un... se vende por la televisión, por los medios, por un montón de sitios, y la realidad es la que nos imponen. Yo lo entiendo así, de alguna manera. Y que los medios están al servicio del poder, que tenemos derecho a pensar, a expresar libremente nuestras opiniones, a criticar y a ofrecer alternativas. Que la radio no tiene carácter profesional, que la comunicación no tiene que ser un medio de lucro, que el funcionamiento tiene que ser autogestionado, que la toma de decisiones directa por los participantes de la radio y la autonomía al margen de grupos de presión económicos o políticos que puedan influir en los contenidos, el rechazo a la publicidad, la participación al servicio de la comunidad en la que se integra, la lucha contra el monopolio y la centralización de la comunicación, difundir la realidad sin cortapisas y las opiniones sin limitación, el enfrentamiento radical contra todo tipo de relación social de dominación, y apostamos por una forma de vida alternativa a la actual. Esto, en lo escueto que es el manifiesto, parece que está todo reflejado, entonces ya es mucho decir, ¿no? Es como cambiar el mundo, ¿no? Con esto, pues igual las radios sí que igual puede ser que tengan ese fin de cambiar el mundo. Pero bueno, desde que se dijeron esto hasta hoy ha cambiado el mundo, la verdad, ciertamente. No sé si para bien o para mal. Ha cambiado el mundo y hemos cambiado nosotros. Claro, entonces pues se plantea pues cómo ha cambiado, ¿no? Entonces hay una serie de puntos que pues igual vamos a empezar. ¿Cómo ha cambiado y cuál es el papel de las radios libres en ese... Claro. Mundo cambiante, ¿no? Sí. Entonces, vamos a empezar igual pues con los puntos, ¿no? Que son 9 o 10, que también se hablaron allí. Intentaremos contar, reflejar lo que se dijo allí, porque eran rondas de cada radio y pues iba diciendo. En general, hay que decir que se parece mucho lo que vivimos aquí en esta radio a lo que cada uno cuando presentaba su radio, que hacía su pequeña presentación, explicaba un poco los mismos problemas, las mismas inquietudes. Era muy bonito encontrarse alrededor de otras radios que parece que estamos aquí solos en este bajo, aquí haciendo cada uno nuestra historia, pero que hay un montón de sitios así, una gente currándose un montón, cada uno desde su trinchera. Era súper bonito esto. Y bueno, pues allí hubo uno de los debates, era tratar estos temas que ya se habían preparado en un trabajo previo, que habían intentado ver cuál era lo que no estaba incluido en ese manifiesto, ¿no? Pues bueno, lo primero sí que es importante, qué es ser una radio libre para cada uno, ¿no? No sé si... A ver, Alfonso, tú que estás ahí. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Yo no concibo una radio libre en la que no suene Nino Bravo. Sí. Pues nada, déjala. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar, libre como el sol cuando amanece. Bueno, pues canciones de ser libre, que en realidad que dicen que la creó para uno que escapaba del muro de los rusos o algo así, ¿no? No tengo ni idea de algo así. Soy fan de la canción, pero prefiero no saber de dónde viene, la verdad. Es mejor no preguntarse. Pues eso, ¿qué significa ser una radio libre para cada uno, ¿no? Pues era muy similar. Todas las que pensábamos ahí, pues era un poco eso, que viene a ser lo que dice el manifiesto, ¿no? Que entendemos la vida, la comunicación, la libertad, pues de una manera similar. Cada uno con nuestras diferencias y con nuestros problemas, pero bueno. Es una pregunta muy profunda para empezar, Luis. Sí, que ser libre. Básicamente convendríamos en que ser autosuficiente y autogestionario, ¿no? Claro, eso nos lleva a los siguientes puntos, ¿no? Que en realidad, claro. sí que eran puntos desglosados, que en realidad es independencia de grupos políticos, económicos y religiosos. Este es un tema un poco delicado, porque allí también se veían diferentes problemas, diferentes formas de verlo. También se... Adelante. Bueno, para la gente que no lo sepa, estamos hablando desde una radio Malva, que es una radio totalmente autogestionada, que no admite ningún tipo de claro, hay algunos puntos, en este punto quizás hemos llegado a uno que es un poco que se puede ser más largo, pero sí que hay unos puntos en realidad que en Radio Malva los tenemos clarísimo, que igual podemos pasarlo los primeros, que es que no queremos publicidad. La postura que Radio Malva mostró en ese, yo en realidad iba un poco de pasada, que venía de viaje y me lo encontré un poco de sorpresa, pero bueno, se daban varios puntos y por ejemplo el tema del feminismo en Radio Malva, pues yo dije que Radio Malva era feminista por naturaleza y que eso era indiscutible, que no, ya está. Y también había otro punto muy importante, y era que allí sobre todo éramos muchos hombres, pocas mujeres, muchos hombres de mayor edad. Y también pude decir que de mayor edad son abuelos, por Dios. Sí, de mayor edad pues podemos ser nosotros. De edad avanzada. Una media de 50 años. Blancos burgueses de mediana edad, creo que era la definición. Entonces, también pude decir que en Radio Malva, ¿no? Que Radio Malva está mezclado y que hay mujeres y no sé, toda esa parte sí que estaba orgulloso de poder decir, igual que también en la soberanía tecnológica, intentar aprovechar todos los aparatos que tenemos, que todo sea software libre. O sea, había cosas que en algunos puntos estaba la gente como muy, que no podía, dice, ya bastante tenemos con lo que tenemos, para además tenernos que preocupar de eso. Y bueno, en esos puntos creo que aquí lo tenemos todo más o menos claro y hacemos todo lo que podemos, ¿no? No sé si veis alguna carencia o... A ver, no es que no yo vea carencias en sí. O más avances. Claro, lo que veo es mucho discurso y pocas prácticas a veces. Exactamente. Creo que tenemos que ahora, en este momento, ver cómo vehiculizamos estos discursos que tenemos tan reflexionados, pero tan poco cotidianizados. ¿Cómo estamos hoy con inventar palabras, Esto ahora que están los campos electrosemánticos ahí. Cotidianizar está muy bien. Vale, sí. Se admite en Radio Malva. ¿Sí? Vale, la probáis, ¿no? Pues eso, que parece, no digo en Radio Malva, digo en general en todos los colectivos, que no se quede solo en Radio Malva, la facilidad con la que tenemos para elaborar, repensar discursos, y luego, pues sí, yo veo muchos colectivos que consumen en Amazon o hacen cosas así como, me parece que es muy importante lo que construimos, cómo y desde dónde. Lo mismo me pasa con el tema del feminismo, que hablamos mucho de feminismo, incluso las feministas en nuestras prácticas tenemos mucho de patriarcal, que no es una cosa superada, que esto, igual que el capitalismo, no es quitarte una sudadera y te quitas el capitalismo y te quitas el patriarcado, es un trabajo cotidiano. Entonces, de estas lógicas, creo que es súper interesante dentro de las radios libres y dentro de las radios comunitarias, que ahí ya podemos hacer también, o podemos hablar de esto también, que haya siempre, pues eso, colectivos de mujeres, colectivos de migrantes, colectivos que de personas trans, de, quiero decir, que puedan aportar las distintas miradas o las distintas formas de hacer y de sentir y pensar, que ayuden a enriquecer los contenidos y sobre todo las formas de relacionarnos y las prácticas que ejercemos, ¿no? Que sea un poco desde ahí, desde la experiencia. Entonces creo que, por un lado, es súper importante las radios libres para dar cabida a estas cosas, y por otro lado es importante que dentro de las radios no solo palpitemos para afuera hacia la comunicación, sino también para adentro, para cómo construimos y desde dónde lo hacemos. Yo quería sumarme a lo que está comentando Penélope y repensarlo un pelín más hacia los apellidos, ¿no? Que ahí estamos... Somos muchas personas aquí y hay un momento en el que reverberamos. Pero eso es exceso de... Eso es mucho calor, que tenemos mucho calor humano aquí y muchas personas, creo que con muchas ganas de aportar y muy interesantemente. A mí me interesa poner apellidos a cada uno de los términos que hacemos, ¿no? Y no quedarnos solamente con esas definiciones generales que cada una de nosotras piensa de una manera muchas veces y que luego cuando profundizamos nos damos cuenta de que no estamos hablando de lo mismo. Entonces, creo que es importante el esfuerzo que se hizo con este manifiesto, es brutal, se encontró en un momento en el que todas las personas... Y yo soy de una generación en la que estaba además en Madrid en ese momento, es decir, y había una vida y había unas dar por hecho muchísimas cosas brutal, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que recoge yo no le quitaría nada, absolutamente nada, pero sí que pondría muchos matices y añadiría muchas comas y pondría muchas explicaciones en cantidad de los apellidos, o sea, cantidad de los enunciados que se hacen. Me parece imprescindible ahora, 40 años después casi, y con todas estas reflexiones que hemos ido haciendo y con todas estas vivencias, desde la experiencia que hemos tenido, desde la experiencia en la que nos dijeron que era, que todo era libertad y que teníamos el mundo a nuestras manos, que era lo que se vivía en ese momento, que os recuerdo que era el momento de la movida madrileña y de la libertad sin ira y de no sé cuántos eslóganes más, ¿no? Pero también de la sensación de que habíamos salido como una bocanada de aire fresco de un espacio tan rancio como había sido el franquismo. No nos olvidemos de que estamos en ese momento, ¿no? Y pensábamos que todas íbamos en la misma dirección. Ahora nos hemos dado cuenta que cada una de esas palabras se ha abierto en un abanico, sobre todo porque también el sistema se ha ido apropiando de ellos muchísimo, de conceptos, y que tenemos que delimitarlos. Y me voy a centrar en dos, que creo que son, pues, a mí los que más me llegan. Uno es el del feminismo. Aquí hay muchos feminismos. Y creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo. ¿Radio Malva es feminista? Claro, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo para además hacer un plantearnos que Radio Malva sea y debe de ser un feminismo de base y debe ser un feminismo en el que quepamos todas y debe ser un feminismo en el que haya una escucha de las personas que llevamos mucho tiempo trabajando con ella. Sin lugar a duda, y Luis decía antes que se sentía muy orgullosa y creo que tiene muchas razones para sentírselo, pero hay que profundizar y seguir avanzando en esa dirección. Y luego el otro tema, y le voy a dejar que Julia lo ha apuntado antes, así que yo lo apunto y tú lo rematas si te parece bien, es el de la libertad de expresión, ¿no? La libertad de expresión es, en aquel momento nos parecía que no necesitaba ningún matiz. Visto cómo se está utilizando ahora mismo por la ultraderecha, yo creo que necesita no uno, sino muchísimos matices, y que además ejemplifica cómo debemos de ser de cuidadosas con estos temas, ¿no? Sí. ¿Julia? Sí. Voy a empezar hablando, retomando también todo el tema del feminismo, ¿no? Porque creo que tiene mucho que ver con eso. Cuando hablamos de libertad de expresión, exactamente de libertad de opinión, ¿no?, que nombra el manifiesto del 83, ¿de qué exactamente estamos hablando, ¿no? ¿Caben todos los tipos de opinión? Estamos en una radio libre, Radio Malva, que se afirma como antirracista, antipatriarcal, anticolonialista. Entonces, ¿caben todo tipo de opinión aquí? La libertad de expresión es un concepto que se queda vacío en el momento en que restamos todo el contenido, ¿no? Entonces, creo que tanto para llegar a afirmarse como una radio libre en ese sentido hay que hacerlo, ¿no? El concepto de libertad, el concepto de libre puede llegar a convertirse en una libertad negativa en el momento en que la vaciamos de contenido, esta palabra. Con lo cual, retomo lo que decía Emilia antes, ¿no? Hay que poner muchas comas, hay que decir claramente, aquí hay libertad de expresión, sí, siempre y cuando no haya una, o sea, no estemos aquí exaltando el fascismo, no estemos aquí exaltando las posturas patriarcales, no estemos aquí exaltando las posturas racistas, colonialistas, ¿no? Esto hay que dejarlo muy claro. Eso es lo que entendemos como libertad de expresión, eso es lo que entendemos como libertad de opinión. Y nada, yo creo que hacer radio libre es que la palabra libre se construye, se hace en la práctica, no es un concepto en el aire, ¿no? Igual que el feminismo, y para sentir que esta radio es feminista hay que hacerlo en la práctica y no solo afirmarla y ya. Hace poco, así buscando algún material, me encontré con unos carteles, para rematar lo que acabas de decir, ¿no, Julia? Me encontré con unos carteles que decía: ser homófobo no es una opinión, ser racista no es una opinión, ser machista no es una opinión. Todo aquello que humilla y oprime no es una opinión. Sí, en realidad esas otras expresiones que a veces en ciertos ambientes se consideran como válidas, como posibles, en realidad ya tienen sus mecanismos, ya tienen sus medios para expresarse, ¿no? Entonces aquí lo que se expresa es lo que en otros sitios no sale, ¿no? De alguna forma eso. Yo me iba a salir por un tema un poco distinto. En realidad, la gente que viene aquí muchas veces venimos desde experiencias militantes concretas, ¿no? Entonces, esto no es una parte de nuestra vida, sino que es la forma en la cual contamos lo que estamos haciendo, ¿no? Y entonces, claro, viene aquí casi todas las personas que están aquí tienen su práctica política que no es ajena, sino que simplemente pues es constitutiva de lo que son, y lo que traen aquí es sus experiencias concretas, y eso es muy guay y se nota mucho. Sí, un poco por contar lo que se habló allí, se habló desde, porque se podrían agrupar la inclusividad y la diversidad, el feminismo, el medio ambiente, la cultura alternativa, es algo que defendemos en nuestra práctica diaria, en nuestra práctica de radio. Y aquí, no sé si en otras tanto, pero aquí en esa parte creo que sí que la asamblea también, o sea, toda esa parte está como cubierta. Y allí se hablaba de que lo mismo que apuntaba Penélope antes, que si nos quedamos en el discurso, que porque pongan el papelito que sí, ahora somos feministas, no va a ningún sitio, que si no creas los mecanismos para que eso llegue a algún lado, no tiene. Pero también estaba la otra parte en la que decía que no puedes poner más, si ya es difícil crear una radio libre, si pones un montón de cortapisas al principio y un montón de normas a seguir, también lo estás poniendo más difícil. O sea, estaban los dos abanicos. No lo sé, la verdad. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo como que no se trata de producir, no se trata de una productividad, se trata de la calidad de lo que produces. Vale la pena producir poco, pero bien reflexionado, que producir un montón, así sin una construcción real. Si nosotras no tenemos relaciones entre nosotras como proyecto, ¿qué sentido que cada tiene que cada una venga aquí a hacer un programa individual, a su bola? No tiene ningún sentido si no se generan estos espacios como la maratón que estamos haciendo hoy, donde poder vernos, tocarnos, además de escucharnos por las ondas. No sé, creo que el cómo lo hacemos es tan importante como el que decimos. Claro. Y también se hablaba de que cuando estamos haciendo radio estamos haciendo política, estamos haciendo un discurso, o sea, no es una cosa que simplemente la hablemos o la nombremos, que sí que hay que nombrarlas, porque hay cosas que si no se nombran no existen, que es importante cómo nombramos las cosas o que, por ejemplo, en el manifiesto, uno de los temas, así que siguiendo con el feminismo, ¿no? Una de las cosas que se decía era, vale, si ponemos feminismo, tenemos que poner muchas otras cosas, porque tenemos que decir qué otras cosas queremos incluir, pero desde el momento en que no lo incluimos, de alguna manera no nos estamos definiendo como eso, o sea, que está por un lado, que está claro que la definición no es una cosa teórica, que hasta que no se lleva a cabo no existe, pero también que las cosas hay que nombrarlas para que existan. Sí, eso es un para poco. Que eso es un otro paso más, ¿no? Para que empiecen a existir las cosas. Y eso, y que estamos haciendo política en la radio, que también viene un poco al tema que estabais hablando vosotras antes, ¿no? De que en realidad cuando venimos aquí estamos haciendo cada uno desde nuestra forma de vida y de nuestra forma de lucha, estamos haciendo política cada vez que hablamos y cada vez que nos ponemos a hacer un programa. Yo solo quería hacer un apunte muy pequeño, que es que es importante que se visibilicen porque se hacen, porque se están haciendo, más que porque se nombren, que está guay que se nombren, pero que se hagan y que se visibilicen haciéndose, porque podemos hablar mucho de lo comunitario, pero si no hacemos comunidad, por más que hablemos de lo comunitario, quiero decir, que se vea, que se haga, y a partir de hacer, vamos. Sí, eso está claro, pero que también como un poco el debate va de qué cosas tenemos qué otras cosas tenemos que nombrar que nos faltan en el manifiesto. Entonces, sí que está, lo tenemos claro, pero que no, nada, quizás dar espacio, simplemente quizás esto suene un poco, no sé si dictatorial, pero bueno, igual me falta la palabra ahora mismo. ¿Ah? Sí, pero no sé, retomando un poco, ¿no?, lo que decía el compañero hace un momento, para todos estos discursos con los que no estamos, con lo que no compactuamos porque directamente consideramos una afronta a la vida, el derecho a la vida, ¿no?, ya hay un montón de espacios. Entonces es una cuestión de saber estar ¿en qué lugar estás? Estás en una radio libre. Entonces aquí, pues sí, lo siento, pero tenemos que compartir con determinados principios, ¿no? Claro. Yo una cosa muy pequeña, me llamó la atención las zapatistas, ¿no? Como repiten esto, cada vez que terminan su narración, porque ellos la memoria es a través de la narración, ¿no? Dicen, lo que decimos, hacemos. Lo que hacemos es lo que decimos, ¿no? Y esto me pareció que lo repiten permanentemente y a mí me parece que tiene mucho que ver con esto, ¿no? ¿Qué decimos? Hacemos y decimos lo que hacemos, ¿no? Que es una manera de encontrar para que no quede como titulares, sino como parte de la vida. Bueno, se ha ido desviando el tema hacia otros lares desde que yo levanté la mano, pero como todas tenemos muchas ganas de hablar, es lo que ocurre. Yo comparto con Alejandra, ahora voy a aprovechar y voy a responder a todas, ya que estoy, ¿no? Comparto con Alejandra el que sin mitificar al movimiento zapatista, sin ponerla en la ahí en el frente y decir tenemos que hacer lo mismo que ellas, pues no, son personas igual que nosotras. Pero sí es cierto que han llevado una lucha y un aprendizaje del que sí que nosotras podemos extraer muchas cosas. Y lo que ha comentado la praxis como herramienta imprescindible, para mí ha sido vital de este aprendizaje. Comparto con Alejandra lo que decía. Y después de lo que estabais comentando el resto, ahí hay un punto que a mí me parece muy importante y es buscar un equilibrio. Yo creo que si estamos en un espacio donde nos sentimos seguras, donde nos sentimos bien, donde sentimos que vamos todas las personas en una dirección similar y que nuestro objetivo es el mismo, no es tan difícil buscar un punto intermedio entre encorsetarnos en principios que nos ahogan, pero delimitar qué no queremos y qué espacios ya tienen, como decía Julia, otros foros, y además es que no tenían derecho ni a tener esos foros, porque la ultraderecha, lo siento, pero yo creo que no debería de tenerlo. Quien sea racista, quien sea homófobo, quien sea, ponerle todos los apellidos, deberíamos de empezar a trabajar por evitar que tengan una voz. Eso no quiere decir que seamos dictatoriales nosotras, ni tenemos que buscar herramientas dictatoriales para aplicarlo, no vamos a ejercer la misma violencia que ellas, ¿no? Pero sí que es importante buscar espacios donde todo eso no quepa y donde tengamos lo suficientemente asentadas no solo las palabras, sino también los hechos, como para que en conjunto digamos, no, eso no nos vale, aquí no nos vale eso. Tenemos que buscar ese debate, tenemos que buscar esas reflexiones y tenemos que llegar a que seamos nosotras mismas, en general y en conjunto, no una persona quien diga, esto no me vale. En la propuesta que quizá no sé si nos parecerá bien a todos, dice, las radios libres están, y a todas las radios libres están enfrentadas radicalmente contra todo tipo de relación social de dominación y rechazan las actitudes que fomentan las discriminaciones de cualquier tipo. Esto, si queréis, vuelvo a leer. Sí, por favor. Las radios libres están enfrentadas radicalmente contra todo tipo de relación social de dominación y rechazan las actitudes que fomentan las discriminaciones de cualquier tipo. Esto nos cubriría, de alguna manera, en todo lo que estamos hablando, ¿no? Y no sé si se puede decir que en Radio Malva lo hacemos todos o no. ¿O es la norma general o hay excepciones? ¿Qué os parece? ¿Puedes repetir la pregunta? Bueno, sí. Lo primero, creo que sí que a todos nos parece que debería estar incluido en un nuevo manifiesto, que este punto con esta terminología o algo parecido sí que se debería incluir en la revisión, ¿no? Eso es que, y añadir. Y exacto, añadir. Yo creo que iba a decir eso, que le faltan comas y puntos, ¿verdad? Y como matices siempre. Que sí. Realmente expliciten lo que es. Porque claro. A veces todo esto queda muy genérico o queda muy generalista y no sé. ¿Cómo que han transcurrido 40 años y en estos 40 años hemos aprendido que del enunciado... Ah, perdón. Voy a decir algo. Estamos tantas personas aquí que tenemos que compartir micrófono, que es maravilloso. que es maravilloso poder compartir entre tanta gente y ver tantas caras amigas juntas. Es un placer. Y dicho esto, lo que, a ver, si retomo el discurso que tenía antes, a mí me parece que estos 40 años, desde el año 83, vamos a entrar en el 2022, o sea que son 38 y medio, nos han servido para aprender por qué filtro se nos ha colado muchos errores. Es un manifiesto que a mí me parece ingenuo, dulcemente ingenuo, de un momento en el que creíamos que tocábamos, y lo tocábamos, yo lo viví, y la libertad con la punta de los dedos, ¿no? Que no se molestó en explicar demasiado porque todo el mundo lo daba por hecho. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que el sistema tenía todos los hilos bien cogidos, bien atados, y que iba a ir moviéndolos para irnos llevando hacia donde le interesaba. Por eso, el manifiesto, yo no le quitaría, insistía, a ese párrafo me parece perfecto, pero luego hay que añadirle, porque hay que protegernos de un sistema que es capaz de tergiversarlo absolutamente todo, y de un sistema que pervierte cada una de nuestras palabras. Completamente de acuerdo, Emilia. Bueno, creo que además tenemos desde dónde partir. O sea, en la propia web de Radio Malva ya está descrita qué es lo que queremos decir con esta afirmación que hizo antes el compañero, ¿no? Y leo textualmente lo que dice en la descripción de Radio Malva, ¿no? Que incluso a esto deberíamos añadir. En las ondas liberadas de Radio Malva, y ahí podríamos decir de las radios libres, no tienen cabida el sexismo, el racismo, la homofobia, la xenofobia, la incitación al odio o a la violencia, el dogmatismo, el sectarismo, la información adulterada o la propaganda de guerra. Y podríamos añadir también, no tiene cabida la transfobia, no tienen cabida ningún tipo de relación heteropatriarcal y no sé si alguna cosita más. Pero bueno, ya está escrito. Ya está escrito, o sea que... Se puede, sí, como realmente todo esto tendremos que reunirnos tranquilamente, dedicar tiempo a debatirlo con calma. Deberíamos enviar al siguiente encuentro pues todo esto que estamos hablando ahora, pero explicado. Y este punto parece que ya está escrito, o sea que no hace falta redactarlo. Es que lo tenemos. Pero no es enviar, es participar en el siguiente encuentro. Sí. O sea, la idea sería que con todas estas ideas y todo lo que surja entre todas aquí, hablando hoy o hablando en otro encuentro, que vayamos al siguiente encuentro o que propongamos el siguiente encuentro nosotros, que esperamos que sea en un año, dijimos más o menos. ¿Un año? Uy, ¿cuánto tiempo tenemos para prepararnos? No, pero debe haber una reunión virtual antes de fin de año. Pero sí, tampoco dijimos, ha dicho nada a nadie. Supongo que todo el mundo va un poco como nosotros. Claro, así, un poco... dijimos que... Tenemos un año entero para debatir, ¿no? Sí. Para no hacer... Bueno, la idea fue que, siendo realistas, pues era hacía como 3 años que no se reunían las radios libres del Estado español. Entonces la idea fue que antes de diciembre decidiéramos al menos un lugar donde fuese el siguiente encuentro. Y como tarea de cada radio, una de las tareas que nos quedamos o que nos trajimos hasta aquí fue decidir, porque claro, nosotros estuvimos como 2 horas hablando sobre esto, pero éramos por lo menos 50 personas, lo que significa que seríamos, no he contado las radios, pero entre 20 o 30 radios libres. Sí, entonces tantas. Surgieron muchas ideas, pero dijimos, esto se tiene que trabajar en cada radio para luego llevar escrito desde cada radio, o hablado, o lo mejor que yo creo que sería que nos encontrásemos allí, ya con las ideas que queremos para que ya saliese en el próximo encuentro, que pusimos de tiempo un año, en el siguiente encuentro ya saliese cuñado el siguiente manifiesto, que ya lo pudiésemos poner del 2022 y no del 83, que... 2023. Y que además tenemos muchas ganas de transformar, que no es solo que sea del 83, que es que además entendemos que estamos en un contexto y en una situación donde hace falta matizar muchas cosas de las que ahí figuran. Claro, yo por ejemplo echaba de menos la palabra injusticia aquí, por ejemplo, ¿no? Diferencias de clase o diferencias sociales, ¿no? tampoco me quiero poner aquí súper rollero, pero bueno, el tema de la, de no confundir conflictos de redistribución con conflictos de representación, ¿no? Hablar exactamente de quién quién ostenta el poder y quién no, ¿no? Pongo como ejemplo así un poco lejano lo que ha pasado con el Día del Orgullo Gay y cómo el capitalismo se ha apoderado de eso, por ejemplo, ¿no? Hacen visibles grupos, pero no tocan lo esencial, ¿no? Un poco por ahí. Digo, por no, como son las 2:30, digo, voy a dar aquí. Nada, yo como viendo una moción de orden, decíamos en mi época en las asambleas, ¿no? No sé si alguno viene de por ahí. Pero yo le doy mucha importancia a las palabras. Bueno, le damos mucha importancia a las palabras. Y dijiste, no quiero ser rollero. Y eso me parece que es un estigma del capitalismo, ¿sabes? Yo creo que tenemos que ser muy rolleros, que tenemos que hablar mucho, que nos hace falta mucho hablar. Entonces, y cada uno con nuestras capacidades. O sea, yo hablo que soy una hemorragia hablando. Y hay compañeros que por ahí se traen, pero que todo lo que decimos todas es muy importante para esta construcción. Entonces, compañero, no sos rollero, hablas y te comunicas. Listo, era un apunte. Yo aprendo de Alejandra. Y momentos como este me parecen brutales, francamente. Estoy solo en mi casa aburrido, fumando, escuchando el viscostelo sonar. Me siento bien, soy dinosaurio, talco que detesta la vida. Si vas a ser un zombi de protesta, solo queda salirte de control. La radio del infierno, la radio del maldito cielo, sonando entre nosotros en ciudades de hielo, en donde nadie piensa más que en su propio pellejo. No sé qué música te gusta a vos. Bueno, pues continuamos en el maratón de Radio Malva, maratón presentación de la programación. Lo hemos hecho un poco tarde, pero presentamos la programación de este año, que está genial. ¿Cuántos? Creo que 17 o 18, 16 programas han presentado esta mañana. Y bueno, se nos va a Chismo, que abrió esta mañana después de subir la persiana, con campos electrosemánticos. Y aquí pues van los micros rotando. Y bueno, continuando un poco con el debate, más o menos, yo creo que yo entiendo que hay unas partes que las tenemos que estamos de acuerdo en Radio Malva, ¿no? No sé si agruparlas en la soberanía tecnológica, en el medio ambiente, en el feminismo, en la inclusión y la diversidad. Sí, explica por favor eso de la soberanía tecnológica, Luis. Pues eso es lo que tenemos aquí, lo debería explicar Carlos, pero bueno, lo explico yo. Y es que se intenta que todo el software que hay en todo el camino sea software libre y los aparatos se utilizan hasta que el aparato muere. Si no, aquí se intenta arreglar todo, todo de segunda mano, o sea, no. Y suelen cumplir con su palabra, suelen morirse. Sí, mueren ya porque no pueden más. Ya llevan un montón de años, pero no, aquí nos da igual las actualizaciones, no se compran ningún tipo de plataforma, nos apañamos con lo que tenemos y realmente se consigue. Llega hasta tal nivel que tenemos una mesa nueva y la pobre está esperando ahí a ver si la dejamos entrar. Pero parece que ya está en el técnico, ya está en el taller técnico. Hay buenas noticias, Sofía, en ese ámbito hay buenas noticias. Y esa mesa que ya se creía que se compró por ahí de segunda mano, que igual ya se pensaba que le quedaba una jubilación feliz, pues aquí tendrá una juventud, una larga juventud y la disfrutaremos porque eso nos abre también nuevos campos, porque ya podremos grabar cosas al mismo tiempo que se emiten otras, o sea, la mesa nueva nos va a dar también aquí un montón de... Y eso también forma parte de esa soberanía, ¿no? El apañarnos, el que cada programa se apañe, que eso también es algo que ocurre, cada programa lleva su técnica, o sea, eso también se habló en el encuentro y... Necesitamos también, Luis, un buen equipo para ir por ahí, ¿verdad? Mejorar la unidad móvil porque pues ya se nos ha quedado pequeña, ya empezamos a salir para acá y para allá. Bueno, ahí en lo de la soberanía también lo que se dijo es eso, que en realidad sí que intentamos entre todas organizarnos todos los programas, pero sí que es verdad que normalmente en las radios cae una carga muy fuerte a la gente que lleva la técnica, porque por mucho que aprendemos a llevar el programa, luego muchas veces sí que necesitamos a alguien que sepa más de técnica. La dictadura de la técnica se llama. Claro, eso. Y siempre pasa, pues yo que sé, aquí que sois Carlos y Luis, que son los que llevan la técnica, que muchas veces, o sea, aunque quisiéramos saber hacerlo todo, hay veces que tenemos que, ¿no?, que llamarlos y decirles, por favor, que no funciona esto, ¿no? Pero claro. Pues No, simplemente hacer una cuñita también a la cuestión, ¿no? O sea, además que creo que está siempre es importante visibilizar, ¿no? La elección por software libre no es simplemente por una cuestión de durabilidad, que también lo es, sino también porque el software libre parte de unos fundamentos filosóficos que están muy en sintonía con lo que creemos, ¿no? O sea, el software libre se hace a través de comunidad, se hace a través de mucha gente contribuyendo para que esto funcione. Entonces, no vamos a optar a softwares propietarios, a grandes empresas que además son las más ricas del mundo, empresas de la comunicación, para alimentar nuestra forma de funcionar en la radio, ¿no? Y luego esto, solo un momentito, tiene un componente también de género muy fuerte que yo creo que hay que trabajar también desde las radios libres, ¿no? No es casual que las comisiones de técnica en las radios libres estén todas copadas por compañeros varones. Entonces, a la autogestión también hay que trabajarse a partir de ahí, a partir de abrir los canales y los espacios y compartir los aprendizajes para que estas comisiones técnicas también sean comisiones de mujeres y eso. Colectivas. Yo, bueno, pues ya me he dicho, la mitad de lo que yo quería decir ya lo ha dicho Julia, así que mi intervención va a ser la mitad. En primer lugar, decir que yo que llevo muchísimos años en radios libres, con distintos modelos, llegar a Radio Malva me dio una visión de autogestión mucho más intensa y que me llena de orgullo decirlo, ¿no? Aquí todo el mundo hace de todo y lo hace de otra manera y las técnicas nos las curramos mucho más. Me parece a mí... que veo esa mesa que hay ahí enfrente y me pongo a temblar, me parece todo un orgullo el que tengamos la capacidad todo el mundo de intentar superar ese límite y ese hándicap. Eso por un lado. Y luego por el otro, abundando en lo que decía Julia, es verdad, nosotras, dones Yuris, cuando llegamos aquí aprendimos de la mano de Luis, le hemos dado mucha guerra, le hemos preguntado muchas veces, también a Carlos en más de una ocasión, pero yo tengo que sacar la cara por un montón de compañeras que manejan los mandos, que están ahí, que ya en tiempos anteriores a nosotras teníamos una compañera, Janos Prior, que manejaba los mandos y era nuestra técnica, y que aquí gente como Julia, como Penélope, como Noemi, están ya al mismo nivel y con las mismas capacidades. Y que sí es cierto que están en los programas, que a lo mejor hay que dar el salto a estar en las comisiones también, pero que aquí todo el mundo hace de todo, menos yo, que solo hago micrófono. Y perdón, eso era una frivolidad, ya lo sé, pero somos más. Pero lo cierto es que yo pienso que sí que merece la pena poner ese trabajo en valor, ¿no? El que somos todas y vamos todas a la par. Nada, estaba fuera y entré cuando dijeron técnicas, ¿no? Porque creo que en todos los programas es el tema, la técnica, ¿no? Entre nosotras también. A mí la verdad que me encantaría estar ahí, y es más, creo que soy capaz de hacerlo, ¿no? Pero hay tecnologías que me pueden, por un tema de edad, creo que soy la mayor y lo digo, creo que segurísima, de las personas que estamos acá sentadas. Y en esta nueva situación que tengo de ser mayor, que es un tema que nunca se debate, ¿no? De ya estar jubilada, de todas estas historias, pero que tenemos una distancia con lo que tiene que ver con la tecnología, sobre todo cuando tuvimos que currar para poder mantener una vida medianamente digna, no nos daba tiempo para desarrollar otras cosas, y a veces no tener ni siquiera un ordenador, ¿no?, a mano como para hacer esas prácticas. Y yo creo que sí soy capaz, pero que son tantos los retos que a veces algunas decimos, bueno, tampoco meternos tanta presión, tranquilas, ¿no? Llegará el momento en que me sienta que, bueno, que es eso lo que quiero hacer, y me pondré a la labor y seguro que lo voy a sacar con ayuda de todas las compañeras. Sin prisa, ¿no?, pero sin pausa. Claro, y a mí me parece... O sea, a mí me encanta ver a las compañeras. Es más, hay una publicidad de Radio Malva que pasa por las redes, que dice: yo llegué y vi a esta niña con las plumas de jefa de la tribu, y dije, esta radio merece la pena. Y realmente es eso. O sea, yo me imaginaba a mi niña con plumas, que es la PEN y la ESPE, que están ahí cuando hacemos nuestro programa, pero que ver que hay más niñas con plumas sí que está bueno. No nombré a Esperanza Picazo, entre las que, y también hay que nombrarla. Sí. Bueno, pues creo que sí que estamos de acuerdo que es el camino de la soberanía tecnológica, ¿no? Que cada programa se tiene que gestionar a sí mismo, que la radio tiene que gestionarse con medios libres, eso sí que lo tenemos claro. Algunos decían en aquel debate que era como otra cosa más, con lo difícil que es hacer la radio, pues además tienes que preocuparte, pero es que no es más curro, es que es menos al final. Entonces... Y para mí es una forma muy de valorar el aprendizaje compartido, el poder compartir aprendizajes. Creo que es súper importante que el aprendizaje no sea una cuestión clasista, como decía antes el compañero. O de jerarquías, ¿no? Que solo unos pequeños privilegiados pueden acceder, sino que es una cosa que lo que sabemos lo compartimos, y a mí esto es una de las cosas que a nivel vivencial me atraviesa totalmente, porque yo no tenía ni idea, aparte de los ordenadores me dan como alergia, y de pronto aquí llevando técnica, aprendiendo un montón de cosas, porque sobre todo hemos aprendido más con los problemas que nos ha dado la técnica que con los talleres de técnica, también tengo que decirlo. Cuando llegas no funciona algo, no sé qué, y vas aprendiendo un montón, y ese aprendizaje luego también lo trasladas a otras esferas de tu vida. Y quiero decir que al final no nos podemos poner obstáculos nosotras, y estas facilidades de aprender, y tan gustosamente como lo hacen los compas en los talleres de técnica y demás, que es una forma muy cercana, muy adaptada, ¿no?, a cada persona, a tal, no sé, me parece que es una cosa de estar orgulloso y es una cosa de valorar muy mucho. En Dones decimos una cosa: todas tenemos derecho a equivocarnos, y me parece una parte fundamental del aprendizaje equivocarse. Cuando te equivocas en algo, es algo que no te vuelves a equivocar, ¿no? Porque la presión que sentís. Entonces esto de tener derecho a equivocarnos, de animarnos y sabiendo que probablemente nos equivoquemos, pero vamos a seguir adelante, porque aparte no estamos solas. Y estar en un espacio que facilita el equivocarte, quiero decir que dices, no pasa nada, te equivocas, y también estás con unos medios precarios, que a veces no es cosa tuya, son también los medios, pero yo qué sé, este derecho y este espacio para poder decir y equivocarte, yo creo que es... Quería cambiar un poco de tema, pero no cambiando de un todo, y es también la importancia de poner en valor y de priorizar, que ya no digo que sea exclusividad, pero de priorizar la cultura libre en las radios libres, ¿no? Que es una cosa también que en Radio Malva llevamos muchos años hablándolo. Utilizamos el software libre, pero también queremos priorizar que aquí suenen canciones y productos culturales que apuestan por una cultura libre, por una cultura democrática, por Creative Commons, ¿no? Entonces, pues, cantautoras y cantautores independientes, grupos independientes, que en las radios comerciales muchas veces no tienen cabida, pues aquí que prioricemos esto. Sabemos que a veces es muy difícil, porque también queremos que suenen las cosas que nos gusta y tal. Pero al menos, pues, hacer un esfuerzo por priorizar, ¿no? Por priorizar este tipo de cultura, porque es la cultura que es nuestra, que es la gente, es nuestra gente compañera, ¿no? También de los medios, de los espacios de militancia y de lucha por una sociedad realmente democrática, igualitaria. Como dicen las compañeras estas cubanas que cantan, ¿no? Artivistas, como dice las crudas, son artivistas, estas compañeras son artivistas, y claro que tienen que tener acá también su espacio. Bueno, parece que en eso sí que estamos de acuerdo. Justo me estaba acordando que en realidad los que más promueven la cultura libre en esta radio creo que son Panorama Cultureta, en realidad, directo. Bueno. Pero esto nos lleva, ¿no? como bandas tocando, todas las bandas valencianas pasan por el programa, independientemente de otras historias, pero sí que si hay alguien que se curra el que cualquier banda pequeña valenciana pueda salir las ondas, ahí están. Lo que es una pena es que no estén hoy aquí. Exacto. Exactamente. Y que, bueno, ya eso me da el hilo a otro tema importante, que es la publicidad. Salió justo en la última asamblea, también relacionado, y también creo que fuimos unánimes. No queremos publicidad en Radio Malva, ¿no? Es algo que no había ninguna voz que dijese, bueno, un poquito sí, un poquito no, eso lo tenemos. Bueno, y si hay una publicidad, pues son de libros, de compras. Sí, claro, exactamente, de cultura alternativa, eso no es considerado publicidad. Que no se cobra, claro, simplemente eso, que es algo que se comparte. Sí. Exacto, que se comparte ese tipo de cultura, porque creemos que la cultura es para compartir y los medios de comunicación, como es Radio Malva, también tienen que hacer esa función, ¿no? De compartir materiales y de compartir, no cobrar. O sea, no promocionar un material porque nos pague, sino promocionamos un material porque creemos que el contenido es coherente con nuestras formas y con nuestros planteamientos. No tiene nada que ver con lo monetario y sobre todo esto es muy importante, porque si queremos sacar la comunicación del mercado, lo que decíamos antes de los discursos y las prácticas, hay que hacerlo efectivo. Que en la comunicación no haya mercado. Y no sé, creo que este principio es fundamental en las radios libres y que en una sociedad capitalista en la que estamos a veces es difícil entenderlo. Hay una frase que dice que quien solo tiene aspiraciones individuales no entiende lo que es una lucha colectiva, ¿no? Y creo que un poco este es el conflicto, ¿no? Que a veces el mirar muy para adentro te impide ver que eres parte de un proyecto donde estos valores son ejes centrales, no porque seamos cabezones o porque tal, es una cuestión que nos hace tener una coherencia a la hora de comunicar, a la hora de hablar, a la hora de decir, que creo que es fundamental. Es la revolución talentada, en definitiva, ¿no? Perdón, compañero, perdón. Es la revolución tan mentada, ¿no? Porque uno, la imagen que se hace de revolución, las que nos metieron, es violencia, armas de fuego, clandestinidad, y yo creo que esto es revolucionario. El debate que estamos teniendo es revolucionario porque estamos poniendo sobre la mesa en conjunto, en colectivo, estos valores, ¿no? Perdón, compañero, parece mentira que tuviéramos un programa de radio. Y que yo he sido la primera que le he quitado el micrófono a mitad de camino. Muchas ganas de hablar. Tantas que se me ha olvidado lo que quería decir casi. A ver, en cuanto al tema de la cultura y la publicidad, yo creo que es que son dos cosas que tenemos que separar muy bien y que tenemos que tener clarísima. Volvemos al sistema y a todas las maneras que ha tenido de equivocarnos y de reutilizarnos. Y uno ha sido ese, es decir, promocionar la cultura, promocionar el activismo de un montón de personas e incluso fomentar que puedan ganarse la vida o vivir en este mundo atroz y capitalista a través de esas dinámicas, creo que sí que es una herramienta de la radio. Pero cada vez que se introduce la publicidad pura, que es lo que el sistema quiere, es decir, yo te doy tanto dinero porque salga mi nombre. Ahí ya lo hemos jorobado del todo. Eso es publicidad. El que algún compañero haya escrito un libro, haya hecho un disco, haya presentado una exposición, es que eso es nuestra vida y nuestra cultura, y es la manera que tenemos de expresar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y además de una forma tan válida o incluso muchas veces más que la propia palabra. La propia palabra que viene aquí es la manera de vivir, ¿no? Entonces, siempre volvemos a lo mismo. El manifiesto de Villaverde tiene muchísimos años y dio por sentadas muchas cosas porque ese momento lo permitía. Hay que seguir matizando, pensando que todo lo que dice es válido, pero con todos esos matices y con todas esas bagajes que hemos ido adquiriendo al cabo de todos estos años. Me repito mucho, ya no lo voy a repetir más. Las que sean necesarias, Emilia. A ver, yo estoy, es que hace un tiempo que me está dando, porque hay una realidad, ¿no? Yo quiero conectar con mis iguales, quiero conectar con mi barrio, quiero poder hablar de estas cosas con mi vecina, ¿no? Tener que venirme hasta el Cabañal, ¿no? Para poder disfrutar de este debate. Y el tema que a mí me ronda es que todos necesitamos mantener una vida medianamente digna, ¿no? O sea, tenemos que recibir los medios para poder comer, para poder tener un techo y todo este tema. Y por eso me parece muy importante empezar a hablar de economías alternativas, porque aparte el sistema ya no da para más y nosotros tenemos que seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces, esto de las economías alternativas, y me viene el tema de la cultura, la radio, la publicidad, ¿no? Todo este tema, de decir, bueno, si nosotras promocionamos de alguna manera, emitimos estos grupos, que para nosotros nos parece que es importante lo que están diciendo, y tienen que ver con la radio, y tienen que ver con nosotras, a lo mejor les da la posibilidad de esos eventos que a veces organizamos, sean estas las personas que estén manteniendo su vida digna y a la vez haciendo un activismo, ¿no? Porque con la renta básica hacemos la diferencia de lo que es el empleo y lo que es el trabajo. Esto es un trabajo y nosotros no estamos recibiendo ninguna remuneración por este trabajo. Pero es una forma de sí lograr a lo mejor, mediante este medio, que algunas personas, bueno, se vayan a un evento que organicemos y se lleven, no sé, la gorra o lo que se decida colectivamente, ¿no? Entonces parece que sí que tenemos que hablar, cuando queremos separarnos del capitalismo, de estas economías alternativas no capitalistas, ¿no? No mercantilistas, y que en todos los temas tenemos que tratar de meternos, porque es una realidad, porque si no, a mí la impresión que me da es que hay gente que se queda fuera de este debate, porque sí, todo muy lindo lo que ustedes dicen, pero yo tengo que poner plato en la mesa a mis cuatro hijos, a mis tres hijos, o pagar el alquiler o la luz o lo que sea. Entonces, para relacionarnos, que sí que hay otra manera, que no, que podemos ir, aunque sea de a poco, liberándonos de este sistema capitalista. Bueno, sí, no, sobre todo insistir en que tenemos una campaña de socios también, y que, joder, que creo que hay que meter la cuña ahora, ¿no? Que es el momento. Es el momento, sobre todo, Pedro, muy bien traído. Porque la peña o la gente que nos escucha, que sepa y que piense y que reflexione, que las radios libres no las hacemos solo a las personas que venimos aquí y nos ponemos delante un micro. Las radios libres funcionan porque hay gente que nos escucha, colabora y cree que es importante mantenerlas. Nosotras la mantenemos con nuestros recursos, como decía Alejandra, también venimos de mundos precarios y nuestras precariedades aquí, un poquito uno, un poquito otro, quien puede pone, quien no puede pues no pone, pero que no solo las hacemos los que hablamos, sino también quienes escuchan, y esto es lo bonito de una radio libre, ¿no? ¿Cómo? ¿Dónde? Sí, lo vamos a decir. Lo va a contar Alfonso. Pero no lo va a decir buscando. Alfonso. Pero sí que quería incidir en esta importancia de que las radios libres no las hacen personas que están en la radio, sino personas que están y escuchan la radio. Y creo que este es un punto también fundamental de las radios libres, que son cosas que no solo escuchamos, sino que también colaboramos. Que tengo 3 euros, estoy en una fiesta y me compro el bolso, la camiseta de Radio Malva. ¿Por qué? Porque la escucho, porque es una radio cercana, porque es una radio afín. Y este papel que ejercen la gente que nos escucha o que se hace socia o que hace posible que esto pueda seguir funcionando también es vital, es importante y quien quiera, Alfonso os va a contar. Es importante decir que somos una radio que está haciendo una campaña de socios. Podéis y socias. Dirigiros, socios y socias, podéis dirigiros a la web de Radio Malva, radiomalva.org, y allí tenéis todas las instrucciones. Dejen que nos entre un poco el sol. Y bueno, yo estoy un poco pesada con eso de socias y socias, pero nos hemos llamado Radio Feminista y decíamos, hay que ponerlo en evidencia. Yo no soy partidaria de un lenguaje desdoblado todo el tiempo, hay muchísimas maneras de hablarlo. Y claro que todas lo mezclamos y todos, y de vez en cuando nos nombramos de una u otra manera, pero me parece importante por lo menos recordarlo de vez en cuando. Un lenguaje inclusivo nos nombra a todas y nos nombra a todos. De hecho, si hablamos de forma inclusiva, nosotras es porque tuvimos una compañera en Donesi Pro que nos machacó con ese tema. Bueno. Quiero decir, fue a partir del machaque realmente, y lo siento, pero así lo viví. Hablamos muy en masculino. Y una compa siempre estaba ahí, y todas, y no sé, y tal. Y nosotros al final con el tiempo se lo agradecemos, porque si hemos llegado a ese aprendizaje ha sido por la existencia de esa compañera. Y a veces no es una cuestión intencional, sino interiorizada. Sí, poco a poco se va interiorizando. Entonces sigo, ¿no? Sigo diciendo, sí, creo, recordándoslo cada pues, vez que... Creo que es muy importante este tema, porque muchas veces yo creo que nos encontramos con espacios que trivializan mucho el debate por el lenguaje no machista, el lenguaje inclusivo, ¿no? Y estando en un medio de comunicación libre, hay que ponerle esto, hay que dejar esto muy claro. El lenguaje, o sea, más allá de desdoblar con el unas y unos, socias y socios, el lenguaje construye realidad, y esto lo sabemos. O sea, construimos relato todos los días, ¿no? Y en el momento en que el lenguaje no nombra a todas las personas, pues estamos ocultando y estamos invisibilizando. El movimiento feminista lleva diciéndolo, lo que no se nombra no existe, ¿no? Y si siguiendo nombrando el mundo en masculino, estamos dando por hecho que las mujeres no están presentes en espacios, que estas otras disidencias de género no están presentes en el espacio. Con lo cual, el hecho de desdoblar el lenguaje, que si hace falta, pues lo hacemos, ¿eh? Sí, sin problema. Siempre. Y voy a ir un poquito más allá de lo que tú estás diciendo, Julia. Es que esto me pone muchísimo, es verdad, ¿no? Pero no se nota nada. Pero voy a ir un poco más allá, porque es tan importante utilizar y nombrar a las personas, a todas las personas, también a las mujeres. Porque en el momento en que se invisibilizan, se las ningunea, se las ve como menos importante. Y una vez que tú la ves menos importante, la ves más vulnerable a la agresión. Esas agresiones que estábamos nombrando el jueves, que estuvimos en la calle, muchas personas defendiendo, esas agresiones empiezan por la desaparición de las mujeres de los espacios a través del lenguaje. Aunque nos parezca una tontería, es muy importante. Todo tiene un proceso en nuestra mente, y si les damos la importancia que tenemos que darle, tiene que ser también a través del lenguaje. Arde otro verano, yo ya no sé ni qué día soy. Algo va a cambiarnos, como para siempre el corazón. Tienes en las manos restos de salitre y protector. Se cayó el estadio, fue como escapar del pelotón. Y entra una canción que me atraviesa la cabeza. Hasta hoy no había dado cuenta de la letra. Y será mucho mejor dejar caer esa manzana y morderla con las ganas que ahora tengo. Y si te veo, se me hace la boca agua. Y luego el fuego de mi corazón en llamas. Creo que tengo más de lo que yo. me atraviesa la cabeza. Hasta hoy no había dado cuenta de la letra. Y será mucho mejor dejar caer esa manzana y morderla con las ganas que ahora tengo. Y si te veo, se me hace la boca agua. Y luego el fuego de mi corazón en llamas. Creo que tengo más de lo que yo buscaba. Ahora tengo mucho más. Pues muy interesante todo este debate, ¿no? De lo mismo que es diferente lo que estamos está hablando aquí, lo que se habló en el encuentro, pero es un poco lo mismo. Somos gente que queremos la radio y que intentamos mostrar cómo la queremos, ¿no? Y si me permites, antes de continuar, la compañera tenía un apunte. Ah, espera, sí. Antes de acabar el último tema. Nada, yo quería decir con respecto, agradezco que se haya notado esto, porque yo lo noté, que con respecto al lenguaje, ¿no? Porque a veces digo, muchas voces de mujeres se escuchan y en esta maratón y se van a seguir escuchando hasta que acabe, ¿no? Porque tenemos mucho que decir. Pero aclarar que no es una cosa de venir acá a plantar, bueno, nosotras somos... las feministas curramos mucho, creo que somos de las organizaciones donde más debate interno se hace, o sea, no funcionamos como partidos políticos, ¿no? Funcionamos como colectivos políticos y sociales. Entonces, esto que nosotros manifestamos y defendemos, que es el tema del lenguaje, es algo que lo hemos trabajado internamente muchísimo y que lo hemos debatido muchísimo. O sea, que no es una simple imposición, es una construcción que pretende ir avanzando y sumando, ¿no? Y sumando a este objetivo. Bueno, se me ocurre que ya lo hablaremos tranquilamente fuera de las ondas, porque todos estos temas requieren debate pausado, pero se me ocurre enviar la propuesta que Radio Malva envía, el lenguaje inclusivo, como parte del nuevo manifiesto de Villaverde, ¿no? Que realmente para todo esto es para que cada radio, si nos parece importante, no solo aquí, sino que nos parece importante que ocurra en las demás, como guías. Tampoco es una imposición, ¿no? Es como una guía. Si quieres hacer una radio libre, no sé, ahí, quizá lo que nos falta es eso, gente joven, pues la gente joven tiene que venir y tiene que hacer radio, pues tiene que saber lo que pensamos, por lo menos, y tiene que estar claro, ¿no? Si lo tenemos claro, pues que quede reflejado. Y bueno, parece ser que sí que estamos de acuerdo en muchas cosas. No sé si estaremos de acuerdo en algo que allí también creaba diferentes puntos de vista. Y bueno, son tres puntos que, bueno, los voy a leer los tres juntos porque están interrelacionados unos con otros. Uno es el profesionalismo, contrataciones y liberados dentro de las radios libres. Allí también había de todo tipo, había gente que decía que estaba en un extremo y otra gente que estaba en el otro. La autogestión, vías de financiación de las radios libres y líneas rojas. Las líneas rojas cada uno las ponía donde fuese, pero también parecía que había una sintonía. Ahí sí que estaba más claro que se intentaba, casi todos abogábamos por la autogestión. Aunque bueno, también contaban los de Bilbao que decía que un día les llegó alguien, le soltó un sobre, estaba haciendo un programa y le dejó un sobre a uno que estaba haciendo el programa. Cuando le abrieron había 1000 y pico euros. Pues no sé, lo de no aceptar donaciones, pues no sé, en algunos casos creo que no lo veían tan mal. Y luego la independencia de grupos políticos, económicos y religiosos, que también había de todos los colores, así que cambiaba. Entonces aquí en Radio Malva sí que, no sé si estamos de acuerdo en ese punto o aquí también hay de todos los colores, porque aquí se mezclan pues terrenos un poco delicados. Yo creo que es una radio libre, que es una radio comunitaria. Pues eso, el dinero, cuando llega el dinero a una radio libre, que todos tenemos claro que todo esto lo dedicamos, si tuviéramos que contar, si hicimos esto por dinero, no, esto no está pagado, ¿no? Lo hacemos por lo que lo hacemos, eso creo que todo lo tenemos claro. Pero bueno, el dinero a veces entra, aparece cerca, entonces, no sé, es un... ¿Qué os parece todo esto? Vale, yo aquí iba a decir un poco lo que habló la gente de Radio Almaina, porque muchas veces hablábamos, o sea, estamos hablando, pues como ha dicho Penélope antes, nos tenemos que autogestionar, pero que realmente hace falta dinero para llevar estas radios y a veces ponemos nosotros una participación económica, pero hay socios y los socios son los que colaboran en que podamos tener un equipo y en que sí, en que podamos tener sobre todo el equipo o un local o entonces Radio Almaina habló de que ellos tenían por un lado socios individuales que pagaban una cuota, no sé si era aleatoria, o sea, no sé si pagaban al año o cada uno pagaba lo que podía, pero luego tenían también como socios colectivos y como que estaba la figura de socio colectivo y entonces pues habían asociaciones que igual en determinado momento decidían pues dedicar cierta cantidad a la radio y que ellos lo tenían aceptado como un tipo de socio. Para mí ahí sí que es muy importante, porque por eso que dices tú que se mezclan, ¿no? De que haya un socio colectivo o que haya un socio que sea, por ejemplo, de un partido político. Para mí esas cosas sí son importantes, porque que la economía, o sea, que sea de una manera, no me sale la palabra, ¿no? Pero que desinteresada y no por que te están, desde un partido político, por ejemplo, que te están dando... Claro, esa sería la línea, la línea, las líneas rojas, ¿no? Las líneas rojas pues excluyen partidos políticos, excluyen sí. marcas comerciales o no, que, claro, que no es lo mismo que sea una asociación de barrio que decida aportar parte de un dinero pues a la radio que es del barrio que sea un partido político, yo que sé, del ayuntamiento, que decida aportar ese dinero. Que sí que hay unas líneas rojas acerca de quiénes son los que aportan. Claro, una cosa importante que sí, por recordar lo último que se dijo allí, el abanico iba tan amplio como es decir que si tienes gente que está cobrando y que recibe puedes ofrecer contenidos de más calidad y puedes ofrecer otras cosas, y el otro abanico contrario era el que decía calidad es hacerlo bien con lo que tienes a mano. Vale, pero es que tú también estás ahora hablando de son tres de temas que están relacionados. Claro, tú ahora estás hablando de que haya gente que cobre la radio. Sí. Yo estoy hablando de una radio autogestionada, que es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Sí, o sea, bueno, aquí. En tu caso, en este caso estás hablando, no estoy hablando de la autogestión. Que haya alguien que cobre. A ver, yo lo suelto a puntos, a cada uno sí. Que coja el tema que quiera. Yo creo que tengo bastante experiencia con este tema, ¿no? Puedo contaros cosas. Por suerte o por desgracia. Por suerte, siempre por suerte. Yo he tenido una larga experiencia de la que he aprendido y disfrutado mucho. Y eso no me lo va a quitar nadie, ¿no? Y creo que he compartido muchas cosas con mucha gente que también le ha merecido la pena. Es decir, que la experiencia es aquello que estábamos hablando de la prueba y error y lo que funciona y lo que no. Y lo que pensamos que no, lo ponemos sobre la mesa y continuamos. Y a mí hay dos cosas que me dan mucho miedo. Una es, ¿cómo están construidos los partidos políticos en este momento en este país? Hay mandatos superiores siempre y por muy voluntario que sea el impulso de un ayuntamiento en un momento dado, por pequeño que sea, si no es un ayuntamiento que está hecho con un concepto abierto de lista para mejorar el pueblo y además en un entorno muy pequeño, todo lo demás siempre va a haber, llegado el momento, una presión ingente de las cúpulas superiores para que se modifiquen los conceptos. El gran problema de tener una dependencia sobre uno de estos actores políticos o sociales es que construyes una radio, y voy a hablar de Radio Vallecas, construyes una radio dependiendo de esas subvenciones, dependiendo de esos ingresos, dependiendo de esos apoyos, con gente estupendísima que aporta de manera muy generosa, pero que un día pierde el ayuntamiento o pierde el control sobre esos ingresos y deja en la calle no una radio, sino un montón de personas que han sido contratadas por esa radio porque había unos ingresos y había unos medios. Creo que la autogestión es imprescindible. Todo aquello que nos venga de partidos políticos, de entornos institucionales, casi siempre luego juega en nuestra contra. Porque una vez que vas a perder un empleo, tú y que tienes construido tu realidad sobre esos ingresos tuyos, aparecen los miedos. Tienes algo que perder. Y como tienes algo que perder gordo, ya no puedes racionalizar de la misma manera. O sea, yo he entendido a muchas compañeras que estaban en estas radios y que un día fueron expulsadas, pero las he entendido desde el momento en que era su medio de vida y que se lo estaban machacando. Pero como Radio Libre, ahí se perdieron muchas cosas. Lo podría traer a otros espacios más cercanos, pero me lo dejo ahí porque está un poquito más lejos y todos creo que lo vamos a ver igual. Penélope. Y entender. Antes de hablar tú, quería poner un anuncio publicitario. Vaga, hazte socio en Radio Marca. ¿Te gustaría colaborar en el proyecto Radio Malva? Hazte socio. Tienes toda la información en nuestra página web. Radiomalva.org. Bueno, pues me viene al pelo justamente para... Muy bien metido ese anuncio, tengo que decir. Nada, simplemente quería decir que somos lo que somos y llegamos a lo que llegamos. Evidentemente, con más socios, con más ingresos, llegaríamos a toda Valencia, a toda Lorta, pero cuán importante es que realmente ese proceso se haga, no porque hay gente que nos financia, sino porque hay base que nos respalda. Entonces, ¿que llegamos al Cabañal? Pues estamos llegando al Cabañal, que es lo que tenemos. ¿Que tenemos aspiraciones de llegar a mucho más? Por supuesto. Pero que si llegamos a mucho más, será porque haya mucha gente que esté respaldando este proyecto. Si no, tampoco tiene razón de ser, quiero decir. Para que os hagáis una idea, sí, entiendo que hay mucha gente que le pilla este tema súper ajeno, pero necesitaríamos unos 800 euros al mes mínimo para poder sostener una antena que nos permitiera retransmitir en toda Valencia. ¿Se puede hacer? Sí, pero necesitamos esos apoyos. Y está guay que sea porque hay apoyos vuestros, de las personas que nos escucháis, que estáis ahí, que sois cabañaleras o de otros lugares, pero que entendéis la importancia de tener medios de comunicación alternativos, hechos por la gente de base, donde no se cobra, donde en estos principios, ¿no? Aquí todo lo hacemos, es trabajo, efectivamente es trabajo. Es verdad que es un trabajo remunerado, no con dinero, pero sí con aprendizajes, con experiencias y convivencias que hacen que todo esto valga la pena, evidentemente. Y creo que es importante que se entienda que esta radio no solo la forman la gente que habla o que hace programas, sino la gente también que la escucha. Y esto es lo que hace que sea una radio libre, que participa todo el mundo. Esto es. Sí, bueno, que va unido lo que comentabas antes también, que si no hay oyente, no, aquí no pintamos nada. Entonces, si la gente no nos quiere oír de más lejos, pues nosotros seguimos aquí y ya nos oirán por internet. O sea, pero los objetivos los tenemos claros y las ganas, pero ciertamente tiene que ir unido. O sea, es una cosa de ambos lados y ya hemos elegido el camino. En Radio Almaina le funciona. Ellos siguen el sistema de que a ellos les sale por 400, entre que tienen una montaña y que Granada es más barato, pues tienen no sé cuántos socios y sus socios, pues ya pueden tener una radio libre en toda el área metropolitana. Aquí pues es más caro, es más difícil. También estaría bien si alguien nos ofrece una terraza en una finca bien alta. Eso también lo aceptamos. Sí. O una montaña. Montañas, fincas altas. O sea, aquí estamos abiertos a cualquier tipo de alternativa. Y bueno, hay una parte que sí que, a ver si nos tenemos que poner las pilas, eso también en Radio Malva, que sí que era común a muchas radios y era los eventos. Ahora en Radio Malva los eventos también son épocas un poco raras, pero sí que nos estamos planteando ya, cada vez vamos hablando más en las asambleas, en conseguir hacer... Porque esa gente está ahí en realidad, sí que nos escucha, pero bueno, no sé. Tengo que matizar que no solo en la época, que también es la gente que formamos parte de... Que hay gente que es verdad que viene y hace un programa y se va, pero hay gente que somos multiactivista. Claro. Y el tema del multiactivismo te hace tener una vida saturada, que se vive con mucho gusto y bailamos la revolución, por supuesto. No voy a decir que para mí es una condena, decido cómo quiero vivir y cómo lo vivo, ¿no? Pero que todas estas cosas nos suponen cambios de agenda, encontrar agendas, y siempre es como bastante complicado, no porque no tengamos esa fuerza, que a veces sí que la tenemos, pero eso, estamos en muchas historias, no es solo hacer radio, en la radio, como decía el compa, ¿no? Comunicamos sobre todo lo que hacemos, dónde estamos, lo que vivimos, dónde militamos, es mucho más. Claro, también hacemos un llamamiento aquí a no solo necesitamos socios, sino necesitamos participantes, o sea, gente que se involucre en la radio, que haga programas y que eso, que si no llegamos, si no hay más, es porque no llegamos a más, porque hacemos lo que podemos, ¿no? Eso sí que okay. Sí que lo tenemos claro. Pero bueno, en relación a esto, sí que es importante el dinero. ¿Qué papel juega el dinero dentro de Radio Malva? Básicamente, según yo lo entiendo, es no queremos autogestión. La autogestión es precaria, porque somos pocos y porque tal. Pero está ahí, nos rodea, vivimos en un mundo capitalista, ¿no? O sea, es como que pues, si empiezas a hacer bolos fuera, pues ¿qué hace la radio? ¿Cobra uno? ¿Quién cobra? ¿No cobra? No sé, lo que digo también en el debate este que se hizo en Zaragoza, estaban los dos abanicos, desde el que decían que sí, que si alguien cobra y si hay dinero suficiente y el dinero viene de un sitio limpio, pues ¿por qué no? Podemos ofrecer calidad y podemos llegar más lejos, y lo otro que decía que no, vamos a apañarnos con lo que tenemos. Entonces, ¿cómo lo veis el camino en Radio Malva? El dinero dentro de Radio Malva. Lo tenemos claro que no queremos saber nada de este capitalismo y de este neoliberalismo. Claro, pero no en Radio Malva, ¿no? En la vida, cómo nos vamos manejando el tema del dinero. Ya lo dije, o sea, es que nos atraviesa, el tema del dinero nos atraviesa y que hay que ponerlo a debate y ver cuáles son esas economías alternativas que hay. Pero, por ejemplo, a mí, como lo siento yo, digo, yo soy, por lo menos estoy aportando, ya que tengo que estar dentro de este sistema, parte de eso que tengo lo estoy aportando a algo que posiblemente me dé posibilidades de salir de este sistema de alguna manera. Y voy y lo aporto. Y a mí me parece que eso es lo que hay que difundir. Es más, yo ya estoy pensando, porque no sabía cómo hacerme socia, yo digo, pero tanto tiempo estoy haciendo un programa y que no termino de hacerme socia. Lo que pasa es que a lo mejor ese sistema solamente complica la cosa. A lo mejor yo necesitaría otro sistema y no tener que entrar en internet para hacer por la tarjeta. Si no lo has conseguido, tienes toda la razón. Hay una economía que no entra, que está fuera del sistema, ¿no? Y que se maneja con efectivo y que se maneja de otras maneras y que tenemos que tener en cuenta, porque esa es la gente también que nos importa que nos escuche, ¿no? Y que puede formar parte de este proyecto. Entonces, bueno, sí, eso es una cosa, porque sí, necesitamos esa antena. Yo la anhelo, yo lo escucho por una algo que me bajé ahí en el teléfono, las cosas que tengo que aprender a la fuerza si quiero avanzar. Y la escucho por ahí, pero porque me interesa muchísimo, pero me gustaría que sea más fácil, que alguien toque la radio y diga, escucho esta radio, y que nos escuche y que de alguna manera fuera. Pero hay que dar otras alternativas, ¿eh? Porque ahí nos quedamos cortas con eso. Claro, ahí otra de las cosas que también se habló es que una de las formas de financiación más generalizada en todas las radios libres era la nevera, o sea, las cervezas. Que al final toda la peña, pues venimos y mientras estamos aquí nos bebemos unas cervecillas y eurito, pues al final se va sacando un poco de pela. También eran las fiestas, que últimamente no hemos podido hacer, pero es verdad. Algunas aportamos más que otras. Sí. Sí. Y bueno, y ahora tenemos Pedra Fapared. Y luego, bueno, y ahora hay unas camisetas que se han hecho nuevas. Que no es por nada que son monísimas. Que están de verdad súper chulas. Compra por apoyarlo, pero también compra porque están monísimas. Sí, camisetas está. Y bolsos. Y me queda idea. Y te queda idea. A todos los cuerpos. Sí, es adaptada a todas las cuerpas. Sí. Bueno, después de la publicidad. Pues después de la publicidad, ahora tengo que ir a por una camiseta que yo todavía no he cogido, por cierto. Me la habéis recordado. A ver, yo estoy con lo que está diciendo Alejandra mucho. Me parece muy interesante ese tema de profundizar en buscar economías alternativas como momento de lucha. Intentar evitar todo lo que nos ofrece el sistema. Y tú, dentro de todo ese enunciado, había tres aspectos. Uno era el de la autogestión, que creo que ha quedado bastante, bastante claro, y habéis dicho cosas que me han parecido preciosas. El de la contratación, yo pienso que una contratación al uso como dentro del sistema es luego complicada de deshacer si no llegan los dineros suficientes, con lo cual es arriesgada y tendría que jugar bueno, yo no voy a decir a nadie que no lo haga, pero sí que ser muy consciente de en qué términos y de qué formas. Y no pienso que la calidad en la de eso, sino las capacidades de tener tiempos, que también es otra de las grandes luchas que tenemos. Aquí hemos tenido programas matutinos, que es lo que da realmente un espacio, porque había una persona que se pudo permitir el lujo, o él se permitió el lujo, y se lo agradecemos muchísimo, durante un tiempo. Tenemos que buscar herramientas para poder dar también esas coberturas de otra forma y con otras economías alternativas. Y has nombrado algo que no estamos nombrando, pero que no podemos dejar de hacerlo, es el de la religión. Creo que el capitalismo nos está metiendo un gol por todo el frontal con el tema de las religiones. Ahora resulta que son muy progresistas, porque en lugar de ser católicos también son musulmanes, budistas y no sé cuántas cosas más. Y creo que las religiones son herramientas de control. Respeto a quien en su intimidad y en su entorno privado quiera vivirlas, me parece que no hay ningún problema, pero en el momento en que quieren interferir con la vida pública, lo que quieren es controlarnos. O sea, me parece que es se llama evangelista, budista, o elista, que tú quieras, cristiana, católica o ortodoxa, me da lo mismo. Dentro de las radios como tal no deberían de existir. Y el pensar que somos, antes hablamos de libertad de expresión y los límites, y pensar que somos más libres porque introducimos las religiones de minorías, no voy a decir que no se deba de hacer, porque creo que las corsetes tampoco son buenos, pero tenemos que reflexionarlo mucho y ponerle la sordina suficiente como para que no nos entren por otro lado los límites que tratamos de quitarnos por el nuestro. Yo siempre digo lo mismo: el mundo occidental te impone determinadas cruces, tacones u operaciones estéticas contra las que estoy abiertamente en contra y no tengo ningún problema. Me niego a que me sometan como mujer por otro lado en nombre de otras religiones. Nosotras en algún momento hicimos un programa sobre religiones, ¿no? Lo que nos llevó a meternos en qué eran lo que decían los textos de esas religiones. Y la mujer, bueno, en esos textos, en el peor de los lugares, o sea, desde ese lugar como feminista, y vimos varias, ¿eh? Vimos muchas, no vimos solamente la católica. Ni la judeocristiana, buceamos por otros lugares y al final es que nos hartamos porque todas decían lo mismo, ¿no? Entonces, como feminista, desde ya difícilmente yo pueda hacer un trabajo colectivo con personas que tienen eso, que aceptan esos pensamientos sobre cualquier mujer. O sea, en esto soy. Yo aquí sí que hablo de realidades y de contextos, evidentemente, y yo creo que cada una en su lugar. Creo que hay muchas luchas que se están haciendo desde distintos lugares, también dentro de las religiones, que no hay que obviar, que no hay que menospreciar. Evidentemente estoy a full contigo, Alejandra, en todo lo que estás diciendo. Conmigo no, ¿eh? Contigo también, sí, por supuesto, Emilia, por supuesto. Por supuesto, no hay que decirlo, porque es verdad que a través de las religiones también se sufre mucha violencia, pero también es cierto que hay un movimiento de mujeres dentro de todas las religiones que ha hecho por transgiversar esas cosas y que no es menospreciable ni tal. También la necesidad a veces que tenemos de creer en algo por nuestra forma de vida individual, ¿no? Que a veces nos lleva a presagiar la muerte y tener que creer en algo que nos evite ese duro camino y lo necesario que es también. O sea, con esto quiero decir que respetando todas estas lógicas, ¿no? Que sin ningún ánimo de ofender, pero como decía Alejandra, todas las religiones nos echan por el suelo, así de primeras, y luego sí, entendemos muchas cosas, muchas situaciones, muchos contextos y muchas realidades. Yo he dicho no, algo. Simplemente. Perdón. ¿Me dejas decirlo un segundo? Sí. Quería insistirlo porque sí que creo que hay personas que creen y merecen todo mi respeto. Y desde el ámbito de la privacidad, lo dije antes y lo mantengo, pero solo desde el ámbito de la privacidad, no en que interfieran en mi vida. Uh-huh. Simplemente pues añadir un poco, ¿no?, a lo que comentaba Penélope. sí que creo que hay que entender los contextos, ¿no? Bueno, aquí nadie, todo el mundo lo sabe, yo soy brasileña, ¿no? Y vivo en un país en el que la invisibilización, el silenciamiento hacia las religiones de matriz africana, por ejemplo, es una herramienta política, ¿no? Para validar, para silenciar la cultura negra en un país en donde hay más población negra fuera de África del mundo. Entonces, estas cosas hay que poner en valor. Y luego, por supuesto, también estoy de acuerdo contigo, Emilia, siempre que no interfiera en nuestras vidas políticas, ¿no? en el contexto político, dentro de la privacidad, pues cada cual. Pero lo más curioso es que las propias compañeras que militan desde los feminismos en esos espacios de religión, ellas jamás estarían aquí imponiendo nada, al menos las que conozco, ¿no? Las católicas por el derecho a decidir en Latinoamérica están ahí a pie de cañón luchando por el derecho al aborto libre y gratuito, ¿no? Jamás interferiría en tu derecho. Yo, por supuesto, pienso que la espiritualidad de cada persona es respetable dentro de un ámbito privado, ¿no? Pero a mí esto de que las católicas estén luchando dentro del catolicismo, yo me remito a los textos. O sea, uno se apunta a un espacio como esto, bueno, aparte de cómo lo inculcan desde que sos pequeña, tiene que tomar la comunión, que no tenga la menor idea de lo que es eso, pero aparte de eso, o sea, hay un texto que sostiene cuál es su pensamiento. Entonces, ¿qué estás luchando? No es tu lugar. Y listo. Yo lo veo así. Yo soy bastante radical en este asunto. Creo que todo lo que salga de la privacidad es grave y que no debería tener cabida en las radios libres. Pero bueno, igual hay posturas. También puedo reconocer el trabajo que están haciendo, pero como que sigan haciéndolo. Es decir, si dentro de la Iglesia Católica de Roma, si consiguen derrocar toda esa pirámide, pues igual empezaré a poder hablar con ellos. Y sí que me parece importante, que me lo he encontrado en algunos ámbitos, es no respetar mi ateísmo. Entonces es un poco movedizo. Yo respeto eso mientras se quede la privacidad, y yo soy tan radical en este asunto como en otro que está relacionado, que para mí, que también lo tenemos aquí bastante presente en la radio, porque creo que las ONGs ahora mismo, según entendemos, es la nueva religión, ¿no? Antes era los misioneros y todo esto, y ahora tenemos la ONG. Y según mi experiencia vital, la relación que he tenido ha sido de una explotación laboral que no he tenido en ningún otro sitio, salvo cuando he estado bajo el amparo de... Esto no lo considero una ONG, esto lo considero otra cosa. Pero cuando he estado bajo ese marco, me he considerado bastante explotado, y lo considero el nuevo giro del capitalismo y del neoliberalismo, para que el poder, que ya ni siquiera la democracia, que se les ha pasado de moda, lo están metiendo a través de eso. Y lo coloco con la misma radicalidad en la que la religión, que es algo personal. Si tú quieres ayudar, si tú quieres ir misionero, si tú quieres no sé qué, lo tienes en tu camino. Y esto choca de frente con nosotros, porque nosotros también tenemos que dar voz a esas luchas que están teniendo. ¿Dónde empieza una lucha y de esas ONGs, y dónde empieza una dependencia del Estado que también rechazamos? Siempre una pregunta un poco delicada. Emilia, y ponemos un tema. Pues, ala, me dejáis a mí para que cierre el pastel. Este lado. ¡Up! ¡Qué duro! Luego bueno, seguiremos, pero después luego de seguimos, la música, por supuesto, porque creo que da mucho de sí. Es un tema, hemos abierto un melón gordo. Con respecto a la primera parte, la de las religiones, estábamos diciendo, es cierto que también jugamos con los roles de mayorías y minorías y cómo se encajan y se coordinan y cómo se utiliza todo. Uh-huh. Estoy de acuerdo contigo, Julia. Pero si volvemos otra vez a salir del ámbito, a mí, cuando estabais hablando, he recordado a las monjas. Las monjas que ahora mismo han descubierto que han sido ninguneadas, violentadas, y están haciendo un movimiento. A mí, un colectivo de monjas que siguen militando dentro de una iglesia católica absolutamente patriarcal, que ha hecho tantísimo daño y que pretende continuar con una estructura que nos perjudica y nos dañina a todo el mundo y que controla nuestras vidas de todas las maneras, porque aquí nos controla mogollón. Eso es lo que creo que son los miedos de las religiones en todos los ámbitos, siempre y cuando no estén... También es verdad que hay personas que se sienten católicas, pero lo que traen, el discurso que traen, no tiene nada que ver, porque eso se lo guardan dentro del ámbito de su privacidad. Todo mi respeto para personas de muchos colores y muchas clases que lo tienen. Eso por un lado. Por el otro, el tema de las ONGs, que supongo que luego continuaremos con él, creo que tiene muchas más vertientes. Este Estado, que es muy listo y muy espabilado, ha dejado de ofrecer o de con el dinero que le aportamos todas y todos, darnos aquello a lo que tenemos derecho, en el ámbito de los servicios sociales sobre todo. Ha ido retirando servicios a los que tenemos derechos cada una de nosotras. Ha habido muchas organizaciones en barrios que se han juntado para cubrir esos derechos, para cubrir esas necesidades. Y en un momento dado, pues les han ofrecido un dinerito y se han quedado con él. Craso error, por lo mismo que comentaba antes, porque en el momento en que dependes de subvenciones, casi siempre estás luego maniatado y con el riesgo de que te los quiten o te digan, no, si no vas por donde yo digo, pues te los voy a retirar. Es verdad que es una manera de amordazar, pero son fruto de que el Estado, que nosotras como organización, que la sociedad, no está dando respuesta a muchas personas y está dejando que se caigan del sistema. Muchas ONGs son verdaderas instituciones con un poder increíble, con una manipulación. Aquí hoy se ha oído ya nombrar a Cruz Roja más de una vez, y cuando digo, a mí cada vez que dicen Cruz Roja digo, vende sangre y transporta armas. Es así, o sea, creo que el mundo de las ONGs es muy amplio, tiene muchísimas vertientes, forman parte de él muchos activismos y muchas formas de trabajar, y es fruto sobre todo de un capitalismo que nos va empujando a que vayamos tomando medidas si queremos seguir sobreviviendo. Hay que parar, hay que reflexionar y hay que volver a construir desde eso que está diciendo Alejandra todo el rato, para que no estemos dependiendo. Pero yo no pondría el dedo en la ONG, yo pondría el dedo en el sistema que nos obliga hacia ella, sin quitarle el peso a muchas de ellas, ¿eh? Fregando ya a las 3:30 de la tarde, estamos en el maratón de Radio Malva en el 104.9 de la FM, conectamos con Radio Malí, estos son las maravillas de Malí. Radio Malí, Bodo, Caobo Rey Gama, Gama, Motivo Rey Gama, Gama, Segumo Rey Gama, Gama, Sicasomo Rey Gama, Gama, Caimo Rey Gama, Gama, Guidamo Rey Gama, Gama, Aduña Culma Rayer, Radio Malí, Bodo, Firma Goyo Amaco, Gama Radio Malí, Malí Sangre y Guama. Radio Malí, Bodo, Gaobo Rey Gama, Gama, Motivo Rey Gama, Gama, Segumo Rey Gama, Gama, Sicasomo Rey Gama, Gama, Caibo Rey Gama, Gama, Guidalbo Rey Gama, Gama, Atuña Culma Rangrayer, Radio Malí, Bodo, Firma Goyo Amaco, Gama Radio Malí, Malí Sangre y Guama, Radio Malí, Bodo. Thank you. Radio Mali, Radio Mali Sirgado, Radio Mali, Radio Mali Sirgado, Radio Mali, Radio Mali Sirgado, Radio Mali, Radio Mali, Radio Mali, Radio Mali. Pues con Radio Mali volvemos a que estamos ya, nos queda poco del debate. Estábamos en un punto un poco delicado, ¿no? Es difícil de colocar la línea roja, dónde está la independencia de grupos, bueno, políticos más o menos, sí, está claro, y económicos también, pero religiosos y no sé, y activistas, ¿no? ONGs, que como apuntaba yo, ahí la línea está un poco más difícil, quién es bueno, quién es malo, las grandes, las pequeñas, no sé, ¿qué os parece? Quería retomar una cuestión que creo que toca a los dos, ¿no? Por un lado, matizar que estoy completamente de acuerdo con las compañeras lo que decían antes, la religión no tiene que estar presente en un medio libre, ¿no? Sino que es una responsabilidad desde los activismos y también desde el activismo sonoro y de la comunicación libre, recordar que hay mucha gente haciendo y actuando dentro también de esas religiones, ¿no? Y esto me remonta a la historia de la propia radio, ¿no? Del propio medio en el que estamos. No sé cuántas de las personas que están aquí lo saben, pero Radio Malva, en su primer año, cuando surgió a partir de una iniciativa de gente muy vinculada a las juventudes obreras cristianas de los poblados marítimos. Y surgió con una subvención pública que lo solicitó las Juventudes Obreras Cristianas para comprar el material, el equipo que se empezó a emitir desde la Malva Roja. Es cierto que con esa subvención que lo solicitó las Juventudes Obreras Cristianas creyendo en un proyecto de comunicación autónoma desde los poblados marítimos, pues se mantuvo durante un año y a partir de ahí se dijo, bueno, qué carajos, ¿no? Empezamos con la comunicación autónoma y autogestionada y de ahí se sigue. Pero es muy importante no perder de vista que lo que decía Emilia antes, tenemos la obligación también de apropiarnos de lo público, porque lo público somos, o sea, lo hacemos nosotras también, ¿no? Hay perdona trae teóricas, pero es que hay una teórica feminista decolonial que se llama Gayatri Spivak, que habla del esencialismo estratégico, ¿no? Que eso ya daría para mucho, pero yo me apropio de esto y lo nombro aquí de otra manera, de que también hay que pensar las estrategias de apropiarnos de las herramientas del sistema, ¿no? Para poder construir estas alternativas, ¿no? Porque si no, ¿de dónde partimos? Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, es más, es lo que le enseño a mis hijos, tenemos un sistema de mierda, pero vamos a tratar de sacar lo que nos permita tener una vida digna, yo lo baso en la vida digna. Pero el tema este de las religiones, y a ver, hay gente muy valiosa, o sea, yo he tenido compañías de la teología de la liberación muy valiosas y nunca me... Pero que no se pone en debate... la organización a la que pertenecen, ¿no? Porque todas más o menos estamos colectivizadas, tenemos nuestras organizaciones, y su organización es la Iglesia Católica. Y aunque sean críticas, es su organización. Y esa organización tiene unos textos de base. Yo entiendo a partir de conocerlas y de cómo ya fueron creciendo, porque eran tías muy, muy, con mucha conciencia, o sea, éramos muy cercanas, ¿no? Nos íbamos construyendo colectivamente entre nosotras, entre iguales. Pero yo lo que, ahora trayéndole a la memoria, digo, ¿yo qué le diría? Que no asuma a ser parte de este proyecto cuando sé de su capacidad. Y lo que entiendo es que crean una dependencia con la Iglesia, porque ellas viven de la Iglesia, depende de su trabajo, su vida, su vivienda, todo depende de la Iglesia. Y es romper con eso para entrar a un mundo que ellas conocen muy bien, porque trabajan, son activistas también. Entonces yo... desde ahí lo entiendo, pero que pueda incluirse en un proyecto colectivo sin haber dado ese paso, porque entonces vos estás terminando diciendo que ayudás a la que no puede, pero no te ubicás en el lugar de la que no puede, porque desde ahí hay que hacerla la lucha. Entonces eso para mí es cuestionable. Entonces será respetable, pero hasta determinado punto. Yo también estoy contigo, perdón. No, vale. No te he visto. No, no, yo sí que quería aportar que a mí las líneas rojas me parece que tienen que ser flexibles. Que esto de plantear líneas rojas deja ausentes los contextos, ¿no? Y me refiero, bueno, pues sobre todo a estas cosas. Yo vengo de una experiencia colectiva que es el parque, donde sí que vivimos muchos de subvenciones porque estamos en un contexto muy precario en el que necesitamos sobrevivir y también donde creemos que es un derecho, el derecho a la vida digna, y que las administraciones no producen nada, solo gestionan nuestro dinero, y que es una cuestión de dignidad el sacar ese dinero de ellos y el poder autogestionarlo desde los barrios. Ahora bien, creo que este proyecto Radio Malva, estamos en un contexto diferente y creo que también tiene ese valor, ¿no? El que se mantenga desde la gente que cree en los medios libres. No es tanto una situación de que también somos precarias, evidentemente, pero no se trata tanto de arrancar al Estado, ¿no? Porque a veces también traigo aquí esta frase de, no sé si es de Rosa Luxemburgo, ¿no? De, no sé quién es ahora mismo, joder, me pilla bloqueada. Son muchas horas ya. No, esta de con las estrategias del amo, o sea, no se va a abrirlos. Vale, gracias. No se va a destruir la casa del amo, ¿no? Y yo creo que en las radios libres esta posibilidad de no tener que lidiar con estas situaciones nos permite también un entorno privilegiado de poder crear solo desde lo comunitario o desde lo que la gente quiere aportar. Que aportamos menos, tenemos una cosa precaria, que aportamos más, tenemos una cosa más guay, pero que es importante este proceso de construcción colectiva para la generación de Radio Libre, que es lo que la, no sé, que creo que es una de las cosas de su estructura o de su esencia, ¿no? Que es importante mantener. Creo que sí, que estamos de acuerdo en toda esa parte, ¿no? En la radio, y otra parte que no hemos tocado, ¿no? En la asamblea, es el único punto que nos queda por tocar, pero la asamblea creo que sí que aquí es soberana, ¿no? Todo, más o menos lo tenemos claro, no hace falta... Bueno, eso creemos a veces, porque luego hay gente que se toma sus propias decisiones y hace lo que le da la gana, sí. Pero... Bueno, hay días con el pie cambiado nos pilla a todas. Perdona, yo creí que no era para cerrar, pensaba que querías aportar y por eso te había cedido. Yo solo quería decir, dado que ya estamos casi terminando del todo. Sí, faltan 5 minutos, o sea, vale. Ir resumiendo un poco. Pues empiezo a hacer un cierre yo, que luego continúe quien quiera. Dos cosas imprescindibles. La primera, he compartido lo que dice Penélope muchísimo, es decir, la apropiación de los medios, revertir y analizar cómo tenemos que utilizar aquello que nos están quitando cada día, que son nuestras propias posibilidades, creo que es imprescindible y tenemos que analizarlo. Lo que no quiere decir que esta radio tenga la necesidad, porque también somos unas privilegiadas, de entrar por ahí. Y después quería decir así muy rápidamente que hablábamos de que el siguiente encuentro va a ser de un espacio de reflexión largo durante mucho tiempo. La principal conclusión que saco yo de este día es que hemos abierto un camino que tenemos que seguir utilizando, que a lo mejor lo podemos hacer también como en las ondas, como ahora mismo, o lo podemos hacer en espacios un poco más nuestros y más introspectivos. Pero ya que lo estamos haciendo en las ondas, a mí me gustaría invitar, espero que haya gente escuchando, estoy segura de que hay personas escuchando y que nos pueden hacer, ¿no?, contar qué piensan de este manifiesto, qué cosas piensan que se deben de cambiar y que las recojamos también en las aportaciones que vayamos haciendo. Gracias, Emilia. Simplemente para cerrar, retomar una cosa que creo que decía Penélope antes y muchas otras aquí también presentes. Bueno, la radio se nutre, por supuesto, tenemos unas necesidades económicas, pero va muy unida, esas necesidades económicas también van muy unidas a una necesidad de inversión de tiempo y de trabajo, ¿no? Entonces, apoyad vuestro medio libre más cercano, por favor. Si no puedes apoyar con dinero, apoyar pues acercándose. No tienes por qué necesariamente hacer un programa en Radio Malva, pero puedes formar parte del colectivo político. El otro día, la última asamblea, además, se nos acercó una chica vecina del barrio y eso me pareció súper bonito, ¿no? vino. He hecho una coca hoy. Claro. Ah, la coca que estamos comiendo, que está tan riquísima, es de la compa. Sí, aquí tenemos un ejemplo en lo que ha funcionado. Claro. O sea, más, o sea, ese, se nos más... ha acercado simplemente para decir, pues quiero, no quiero hacer programa, pero quiero acompañar y quiero aportar, ¿no? Es una forma también de apoyar políticamente y económicamente, porque al final ese trabajo también se monetariza de alguna manera, ¿no? Y no sé si queréis añadir algo más. Pues gracias por la coca. No, yo simplemente despedirme y que, bueno, contar que cuando fui al encuentro de Radios Libres este año, para mí fue súper emocionante ver a tanta gente reunida hablando de cómo gestionar estas radios y diciendo, nos tenemos que reunir más y tenemos que vernos y a ser posible que sea una vez al año, porque te llena de fuerza, de energía y de todo. Y la verdad que, bueno, yo volvía de un viaje y para mí fue como el final del viaje y fue algo que vine con más ganas de hacer radio y de compartir. Entonces, bueno, que vayamos también preparando el siguiente encuentro, que surja de aquí, aparte de que sigamos hablando del manifiesto, sino que más cosas queremos hablar y queremos compartir con las otras radios. Nada, simplemente eso, matizar y acabar diciendo que, joder, que tenemos estos espacios que existen, que son reales y que son nuestros, que os invitamos a todas a participar y que además, como decía Esther, tenemos espacios colectivos para seguir también además reflexionando e introduciendo estos temas. Pero lo que me quedo es con que Radio Malva es algo vivo, es algo en permanente transformación y, joder, es un proyectazo lo que tenemos, que a veces no hace falta solo críticas, también reconocer pues todo lo que estamos haciendo. Ahora aquí un montón de peña diversa, que hacemos distintos programas de diferentes historias, de música, de tal, y joder, como estos momentos forman parte de nuestras vivencias, nuestras prácticas, y hacer real una cosa que no existe en este mundo, pero que existe. Que es la comunicación libre, que eso sí que lo tenemos todos claro y luchamos por ella, y la verdad es que, pues eso, la precariedad está ahí, pero es casi que yo disfruto de la precariedad, ¿no? Como que si va no tan... fuera precario, no sería lo mismo. No, igual si estuviese todo así, todo pintado y todo un equipo que flipas, pues no sé, pues nos tenemos que despedir ya, que está Carolina preparada y... estamos en la maratón de Radio Malva, en el 104.9, y una palabra pedida. Sí, nada, que me quería cerrar, por supuesto. Quería también cerrar, no cerrar yo, sino que tener yo mi parte del cierre. Primero, o sea, yo insisto en mis intervenciones en mencionar el feminismo, porque es el camino que me trajo a este momento, a este espacio y a esta construcción, ¿no? Entonces, tenerlo presente, porque las compañeras hemos ido haciendo debates que nos permiten participar en este, ¿no? Y aportar. Y es interesante esta sensación de decir que no está aportando desde tu individualidad, sino desde la construcción colectiva, ¿no? Desde lo que todas aportamos y poder venir y tener posición. Y nada, con respecto concretamente a Radio Malva, que sigamos latiendo para adentro, que hagamos más espacios como este, y para afuera, para conectar con el barrio y que cada vez seamos más los que participemos desde en este proyecto, ¿no? Pero desde el barrio. Esto, nada más. Pues con eso nos despedimos. Baina ukabilka ibiltzeko Azakantze behar dituzu Eta pasutan amoiarekin Bestetan aldiz korrotuarekin Eta pasutan amoiarekin Bestetan aldiz korrotuarekin Horrelakoa da bizitza Egintzazu behar duzuna Horrelakoa da bizitza Egintzazu behar duzuna Horrelakoa da bizitza Egintzazu behar duzuna Raparekin dantza orduko Dina berezeko txaskero Bakizte honko Utsi zuela Jakitea ez zaigu harrituko Bati, bati, raparekin Gustatzen zaidan mugimenduarekin Horrelakoa da Bizitza Egentzazu behar duzu